Y bueno, el tiempo nos ha acompañado demasiado y hemos creído conveniente traerla aquí. Agradecerles a los concejales al concejal de Cultura y al concejal de Urbanismo que acaban de llegar hace un rato del festival del certamen, donde ha participado nuestra banda, el certamen de Cataluña de la Seria, que han ganado y se han traído el primer premio. Y bueno. Y bueno, la banda estará de camino, así que ya los recibiremos con todos los honores que se merecen. Con este acto clausuramos la primera feria del libro, aquí en Pinto. Este mes, el mes de abril, hemos querido homenajear al libro como puerta hacia la libertad y hacia la imaginación, que hoy la verdad tiene claros competidores con el mundo de las telecomunicaciones. Así que nada, esperemos disfrutar, agradecer también a nuestra Big Bang su colaboración y buenas tardes y a disfrutar con...